Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todas y todos. 12:05. Bienvenidos, como siempre, a una emisión más de su noticiero mediano Cultura al Día. 40 años de la partida del cronista popular, poeta y periodista Aquiles Nazoa, conmemoramos sus emblemáticas obras que hoy día son una referencia en las letras criollas. ¿Quién les habla? Kenny Castillo. Y en los controles nos acompaña el señor Luis Arloyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Ante la temporada de lluvias, más de 190 millones de bolívares transfirió el gobierno bolivariano para obras hidráulicas en sectores populares. Subsidio directo, 50.000 nuevos hogares de la patria recibieron tarjeta de misiones socialistas. Presidente Maduro destacó que Venezuela asume presidencia de UNASUR con amor por la patria grande. Cultura. Reconocimiento. Otorgaron al poeta Juan Calzadilla Premio Nacional del Libro 2016. Aniversario. Este martes la misión Cultura Corazón Adentro celebrará 11 años al servicio del pueblo creador. Música venezolana. Este martes rendirán homenaje a Simón Díaz en la Plaza del Banco Central de Venezuela. Velada poética, Frente Oficio Puro, realizará tertulias sobre gnosis y poesía en el Celar. Regionales. Arte antiimperialista, Primera Bienal del Sur, inició su capítulo Venezuela en Maracaibo. Cultura al Día. Más de 190 millones de bolívares transfirió el gobierno bolivariano a consejos comunales de los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital, destinados para las obras hidráulicas de mitigación de riesgo ante la temporada de lluvias en el país. Así lo manifestó este domingo el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz. Hemos hecho entrega de unos 190 millones de bolívares, de los 478 millones de bolívares que tenemos para transferir en este momento a consejos comunales, y hemos priorizado las obras hidráulicas. Estas lluvias que nos están afectando ahorita, no es que llegaron las lluvias, ojo, eso es una vaguada. Las lluvias todavía no han empezado. Tenemos que ir a aprovechar estas lluvias para detectar dónde están las fallas. Con dicha transferencia se verán beneficiados 130 consejos comunales en un plan de inversión social que pretende garantizar la vida digna de los habitantes en zonas de riesgo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este domingo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, publicó la lista de los nuevos 50.000 hogares de la patria que reciben la tarjeta de las misiones socialistas. Dicho anuncio lo efectuó a través de su cuenta en la red social Twitter en @NicolásMaduro, donde adjuntó el archivo con las familias beneficiadas. La gran misión Hogares de la Patria comenzó en el año 2014 con asambleas informativas y un censo a finales del mismo año. En el 2015 se intensificó el registro logrando una data de 597.861 familias. Las tarjetas de misiones socialistas serán asignadas por familia, con un monto de 14.000 bolívares mensual. Son las 12:10. El primer mandatario nacional resaltó también este 24 de abril que Venezuela asume la presidencia pro tempore de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, con hidalguía, y amor por la patria grande. Valores inculcados por los precursores de este bloque regional, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. A través de la plataforma en Facebook, Maduro compartió estas reflexiones junto con un video sobre los distintos dignatarios y líderes de la región desde la fundación del bloque regional. El acto oficial se realizó en Quito, Ecuador, donde el canciller uruguayo Rodolfo Ninboa entregó a su colega de Venezuela, Delcy Rodríguez, la presidencia temporal de UNASUR que se extenderá por el periodo de un año. Cultura. Al escritor, poeta y promotor de la lectura Juan Calzadilla le fue otorgado el Premio Nacional del Libro 2016. El acto se llevó a cabo este sábado en el Teatro Bolívar. La presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, destacó que Calzadilla ha sido un extraordinario protector de la escritura venezolana. El Premio Nacional del Libro es un galardón que se entrega cada dos años, que viene a reconocer el trabajo tanto en el sector editorial como en el de promoción del libro y la lectura. Es la primera vez que se entrega fuera de las convocatorias regulares. Es decir, Juan Calzadilla es una persona sumamente auténtica y sus palabras fueron absolutamente rebeldes. Y esa es una cualidad de Juan, no se pliega ni ante el poder ni ante las lisonjas, ¿no? Él se mantiene firme en su ética, pero al final estamos celebrando esos 85 años de vida que cumple en el próximo mes de mayo y queremos agradecerle. El premio es básicamente un agradecimiento por quien es, por lo que ha hecho, por las letras y por la cultura venezolana. La entrega de este reconocimiento se llevó a cabo como parte de las actividades para celebrar el Día Internacional del Libro y la Lectura. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Al servicio del pueblo creador, este martes 26 de abril, la misión Cultura Corazón Adentro arribará a su aniversario 11. Esta fundación, que es iniciativa del gobierno bolivariano, tiene por objeto potenciar e incentivar la participación comunitaria, garantizando así el acceso masivo a la cultura y preservar el patrimonio cultural y la identidad nacional. A todo el equipo de la misión Cultura Corazón Adentro, nuevas felicitaciones por su compromiso con el pueblo venezolano durante 11 años. 12-13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En el marco de la programación cultural que ofrece cada semana el Banco Central de Venezuela, este martes 26 de abril a las 3 de la tarde, en la Plaza Juan Pedro López rendirán un merecido homenaje a Simón Díaz, donde los amantes de la música venezolana podrán deleitarse con los grandes éxitos del reconocido cantautor venezolano. La actividad estará a cargo de la voz de Gerardo, en la voz de Gerardo Valentín, junto al arpista Ali Bello, el cuatrista Richard Morales y en la percusión Jonathan Bello, quienes interpretarán canciones como Luna de Margarita, Caballo Viejo, Mercedes, Tonada de Luna Llena y muchas más. 12-14 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro realizará este jueves 28 de abril una tertulia denominada Poética de Dios, Extraño, Gnosis y Poesía, la cual se llevará a cabo en el Museo Rómulo Gallegos, ubicado en Altamira. Así lo indicó el poeta Adrián Arias, integrante del Frente Oficio Puro. La tertulia lleva por nombre Poética del Dios Extraño, Gnosticismo y Poesía. Básicamente lo que queremos hacer es dar a conocer una corriente de pensamiento que se desarrolló durante el siglo I de nuestra era, donde la religión y la filosofía se mezclaron para darle una explicación a la existencia. Invito con mucha humildad y con mucho amor al público general a que nos acompañe este jueves a nuestra tertulia poética de Dios extraño, Gnosis y poesía. Bueno, que venga con todas las ganas de aprender y de conocer un poquito más este mundo tan maravilloso como es la poesía. Hacemos extensiva la invitación a toda la población venezolana que asistan este jueves y participen en dicha tertulia a partir de las 6 de la tarde. La entrada es libre. Regionales. La primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, inició su capítulo Venezuela este domingo en el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, donde estarán expuestas obras de artistas venezolanos durante 2 meses, donde además ofrecerán debates sobre arte y política. Esta iniciativa busca descentralizar las actividades culturales y llevar al interior del país lo que se exhibe en los museos de Caracas. Así lo indicó Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes, Imagen y el Espacio. En este momento estamos haciendo el recorrido por Venezuela, es la primera Bienal del Sur, capítulo Venezuela. Iniciamos con la inauguración este domingo en el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, con una exposición de los artistas que participaron en la Bienal del Sur por Venezuela. Allí están obras de escultura, de pintura, de cerámica, instalaciones, fotografía, en fin, todo lo que se mostró en Caracas en el Museo de Bellas Artes de los artistas venezolanos está en este momento expuesto en el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, y va a estar expuesta al público hasta el 26 de junio del 2016 para que todo el público de Venezuela pueda ver parte de ese gran evento que se realizó en el Museo de Bellas Artes. El encuentro de arte antiimperialista se trasladará al Museo Carmelo Fernández, ubicado en Yaracuy, de julio a septiembre, y cerrará su itinerancia en el Museo Jesús Soto de Ciudad Bolívar. Son las 12:17 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Dentro de las distintas líneas de la política cultural que realizamos para el teatro en el país, estamos en este momento con una convocatoria abierta para proyectos de investigación teatral, cuya información completa está en la página web del Centro Nacional de Teatro, de la Compañía Nacional de Teatro, en www.cnt.gov.be. Y allí están todas las distintas especificaciones de esta convocatoria de investigación del año 2016. Bien, queridos amigos, ahí escuchamos palabras de Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Historia, quien es precisamente nuestro entrevistado de hoy. Y el tema en cuestión es la convocatoria al concurso Ensayos sobre Teatro. Ajá, lo tenemos en línea, ¿verdad? Aló, Alfredo. Aló, sí. Buenas tardes, un saludo a los usuarios y a las usuarias que en este momento nos acompañan. Así como estábamos escuchando en el audio anterior, hasta el 31 de mayo tenemos abierta este concurso de ensayos sobre teatro que están dirigidos a creadores, investigadores, docentes, estudiantes, gestores culturales o instituciones o organizaciones estatales del país que tienen como finalidad fomentar la investigación y la construcción de los conocimientos escénicos y teatrales de la comunidad de las artes escénicas. Tenemos dentro de esta línea de trabajo unas líneas temáticas que pueden allí dirigir sus trabajos, uh-huh. Como están los discursos estéticos y aportes teóricos, la creación teatral, sus prácticas artísticas, el cuerpo como sujeto de la acción teatral, la formación, aprendizaje y diálogo de saberes, la gestión, el consumo y la economía teatral, la diversidad de acción integrativa y el teatro y la acción social. Este es un concurso que, como repito, estará abierto hasta el 31 de mayo y tiene una como un concurso, se divide en 2 categorías. La primera para los creadores, gestores o investigadores que sean emergentes el premio será de 60.000 bolívares en primer lugar y en segundo lugar en 40.000 bolívares. Y una segunda categoría que es para los gestores e investigadores de amplia trayectoria, igual con un primer premio de 60.000 bolívares y un segundo premio de 40.000 bolívares. Ya. Yeah. Alfredo, ¿esta convocatoria hasta dónde se extiende? ¿Hasta dónde llega, hablando de el ámbito geográfico? ¿Cómo? Es a nivel nacional. La idea es que puedan participar así cualquier agrupación, creador o gestor de cualquier parte del país. Uh-huh. no solo de Caracas. Claro. ¿Qué requisitos deberían tener? Bueno, los requisitos, bueno, en primer lugar, ver las bases que están en la página web del centro para saber exactamente cuál de las líneas de trabajo, de las siete líneas de trabajo, está su ensayo, está dirigido. Y los ensayos tienen que ser resultados de investigaciones o sistematizaciones de experiencias de los ámbitos de la creación y la gestión de las artes escénicas y teatrales, que se puedan presentar de forma individual o de forma colectiva. Uh-huh. Y bueno, hay otras como otras especificaciones que son más allá del tipo de forma, uh-huh, y que están allí ya en la página web del centro, donde se pueden ver, se pueden apreciar exactamente cuáles son los distintos elementos que tienen que estar presentes en el ensayo, como también las otras líneas, que sí, la forma de la letra, las cuartillas, etcétera, etcétera. Claro, más cuestiones de forma que más de fondo, forma, sí. Exacto. Exacto. Pero las de fondo no las pudiésemos de repente nombrar someramente para ver si la gente se anima un poco más, o de repente alguien que esté escuchando y que conozca una agrupación o alguien, porque puede ser individualidades, Alfredo, no sé si sí, tú me pues corriges. Individualidades o agrupaciones. Perfecto. Eso, bueno, eso. Tenemos una primera línea que son los discursos estéticos y aportes teóricos, uh-huh, y allí la idea son espacios para la contribución del desarrollo de las teorías teatrales y los discursos estéticos. Uh-huh. El teatro como un hecho literario o narrativo, la postura, las tendencias de la creación asociada al teatro. En segundo lugar está la creación teatral y sus prácticas artísticas, uh-huh, que son los espacios de investigación, la creación, la diseminación de las obras, las producciones, espectáculos, intercambios, la literatura, la arquitectura efímera y la escenografía, entre otros ámbitos de desarrollo de la práctica artística teatral. El tercero, el cuerpo como sujeto de la acción teatral, que son las construcciones y representaciones sociales y simbólicas del cuerpo a través del teatro, el arte, el teatro de salud, las terapias asociadas al teatro, la identidad, la antropología, la danza, la filosofía, entre otras disciplinas. En cuarto lugar, tenemos la formación, aprendizaje y diálogo de saberes, que son acerca de aquellos procesos de formación y diálogo de saberes en las prácticas teatrales. Los espacios formales y no formales de formación teatral, la producción y la diseminación del conocimiento asociado al teatro, el teatro como ámbito de construcción, producción de conocimiento y métodos y procedimientos de investigación y acción teatral. En quinto lugar, tenemos la gestión del consumo y la economía teatral, que tiene que ver con la gestión, la producción, la difusión y diseminación de la acción teatral, el estudio y desarrollo de las políticas culturales sostenibles, el análisis de la dimensión económica del teatro, las prácticas socioproductivas como ámbito para la investigación y construcción de conocimiento, estudios de consumo cultural, la formación de público y análisis de audiencia. Este es una muy importante, sobre todo en este momento que tenemos, todos, uh-huh, estamos trabajando en la línea de la economía cultural. Y bueno, y el tema del consumo cultural, que el año pasado se hizo una investigación y que puedan haber investigadores que puedan tener algún elemento allí. En sexto lugar, tenemos la diversidad de la acción integrativa, que tiene que ver con políticas y acciones de reconocimiento de la diversidad, inclusión y la integración. El trabajo con grupos socioculturales, constituido por identidades, grupos étnicos, etarios, con habilidades mixtas, diversidad funcional, entre otros grupos. Tenemos, y como séptimo, el teatro y la acción social, que tiene que ver con el teatro y el trabajo comunitario como ámbitos de investigación, organización y construcción de la ciudadanía, la intervención y transformación social a partir de las prácticas teatrales, la organización y participación y ejercicio del poder popular, desarrollo de políticas de acción comunitaria entre las artes escénicas, uso, recuperación y revitalización de los espacios públicos y comunitarios y la ecología como ámbito social del desarrollo total. Son esas siete líneas donde si están dirigidos los ensayos, los trabajos, pueden presentar entonces sus ensayos para concursar. Ya, Alfredo, un par de preguntas más para ir cerrando. ¿Cómo será ya la dinámica para disertar o esclarecer ya los resultados de quiénes serán los ganadores, los que se vayan escogiendo, los que se van a escoger? ¿Hay un jurado? ¿Cómo es la cosa en cuanto a esto? Y también si hay un número específico para la cabida a la convocatoria o a entrar en el concurso de esta convocatoria. Sí, estamos haciendo las gestiones para conformar un jurado de alto nivel que tengan, uh-huh, que ver con investigadores en el ámbito teatral, yeah, de docentes, investigadores que estén haciendo vida en el país, que podamos utilizar de jurado. Y para la segunda respuesta no hay allí como una... Lo importante es, en primer lugar, ir al sitio web, a www.cnt.gov.be, y allí ver todas las bases del concurso, que son como muy específicas. Uh-huh. Y la idea es que la gente que ya tiene las investigaciones, que está realizando investigaciones en el país, en el ámbito teatral, puedan entregar sus ensayos. No solo por el mero hecho, además del tema del concurso, sino también para tener allí una base sobre la investigación que se está haciendo en el teatro en el país, y que podamos no solo tener un premio, sino también un reconocimiento a las distintas investigaciones que se están haciendo, quizás haciendo a lo mejor más adelante un encuentro, claro, o podamos hacer alguna cosa en el marco de un arte. Como para que dejen un precedente, ¿no? Exacto. Y quede algo ahí apoyado en cuanto a una estructura. Sí, porque uno de los aspectos importantes del tema de la política cultural no es solo el accionar, sino también la reflexión, claro, y la sistematización de las cosas que se están haciendo en el país. Entonces, bueno, la idea del concurso es eso, es incentivar al medio teatral de todo el sector en el país a que pueda ir haciendo cosas, e ir sistematizando e ir organizando la investigación de lo que se está haciendo. Claro, claro, y además incluso así deja, como dirían en el derecho, como una especie de cierta jurisprudencia que abre el camino para otras cosas, y entonces, bueno, se vea desde allí lo que ya se viene haciendo para que haya nuevas creaciones, entiendo desde este punto de vista, Alfredo. Sí, que por ejemplo, un ejemplo está la manera como estamos articulando con el Poder Popular Organizado, a través de la red de teatro, que, por ejemplo, qué está pasando, que cómo han comenzado a transformarse las políticas culturales en el país a partir de esa... De ese acercamiento y de esa articulación con el Poder Popular Organizado, y cómo eso, por ejemplo, desde el punto de vista del tema de la estética, el tema de la organización social, el tema de la transformación de las agrupaciones, y además, y por ejemplo, el tema de la transformación del actor. Es un actor de esta época, es el mismo actor que se formaba en los años 80, en los años 90, se ha transformado el actor, el director tiene otros abordajes, y yeah, toda esa línea de acción es un poco lo que queremos saber, lo que la gente está realizando como investigación. Ya, yeah, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por toda esta entrevista que nos has dado de tu propia voz y que has esclarecido casi que en detalle todo lo referente a esta convocatoria del concurso. Y bueno, no es una obra, pero les deseamos, como es en el ámbito teatral, mucha M con esto. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto entonces para las próximas acciones que tenemos ahora, que iremos realizando en los próximos meses. Cómo no, mucho éxito con eso. Bien, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM, escuchaban allí a Alfredo Caldera, el presidente del Centro Nacional de Teatro, y hablábamos con él acerca de la convocatoria al concurso Ensayos sobre Teatro. Con esto nosotros ponemos punto final a una emisión más de su noticiero cultural día. Agradecemos como siempre que nos hayan seguido y que nos estén escuchando a través del dial. En la coordinación de información, Sinamay González, en la coordinación de página web, el señor Luigi Nobrachi, en la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Luigi Arloyo. Y les acompaño en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12 y 29 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

contigo, linda mujer. Rompe ese coco que tienes conmigo. En la pachanga hay salsa toda, mi amigo. Rompe ese coco que tienes conmigo. En la pachanga la salsa viene conmigo. ¡Eh! Suena la de aquí para allá, para que puedas gozar, ya tú verás. Suena la conga, suena el timbal. Suena con salsa, mi amigo, suena con salsa, mi amigo, ya tú verás. Suena la conga, suena el timbal. ¡Ajá! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. ¡Vaya! Son los caminos de Ifal, los que rigen el destino de toda la humanidad. Hay uno que es para ti, averigua cuál será. Mira bien cuál es el tuyo, pa' que te puedas salvar. Cuando el hombre viene al mundo, trae escrito su destino en uno de esos caminos, que son caminos de Ifal. No muere igual el que sabe, para mí, que aquel que no sabe nada. Es bueno saber con tiempo lo que nos puede pasar. No muere igual el que sabe, que aquel que no sabe nada. Por eso digo, ¡Gracias!